Hola, hoy nos metemos a explorar unos materiales un poquito diferentes al usual. Tenemos fragmentos de código, HTML y CSS, que son la base de varias páginas de un sitio web educativo. Se llama Las aves de mi barrio. Exacto. Parece un proyecto, bueno, enfocado en mirar pájaros, ¿no? Y que la gente aprenda junta, en comunidad. Justamente. Lo que tenemos son como los planos, digamos. La página principal, un tutorial, un mapa que te muestra cómo avanza el curso, algunas páginas de las primeras etapas. Ah, bien. Sí, la etapa cero, el paso uno, también una página de bienvenida y hasta una para validar el proyecto mismo. Bastante completo el panorama inicial. Y nuestra misión acá es mirarlo desde dos lados, ¿no? Por una parte, lo técnico y lo pedagógico. O sea, ¿cómo está hecho? ¿Sirve para lo que quiere enseñar? ¿Funciona bien? Y por la otra, ponernos en los zapatos de alguien que lo usaría. Un estudiante, un colaborador, digamos. Es fácil moverse por el sitio. Se entiende todo. Te dan ganas de participar. Vamos a ver qué encontramos, lo bueno y lo que, bueno, quizás se podría mejorar. Arranquemos con este análisis. Dale. Bueno, desde lo técnico, lo básico. HTML, CSS y JavaScript. Eso es lo esperable. Pero tiene cositas interactivas interesantes. Por ejemplo, un reloj que te muestra la fecha y la hora, ahí, en tiempo real. Ah, mira vos. Y también vi algo del clima, puede ser, para un lugar específico, Catriel, en Río Negro. Precisamente. Eso lo hace usando una API externa. O sea, el sitio le pide esa información del clima a otro servicio, uno que se llama Open Meteo. Claro, eso está bueno porque lo ancla al lugar. Si el proyecto es sobre aves de mi barrio, que te muestre el clima de ese barrio tiene sentido. Exacto, le da pertinencia. Además de eso, hay otras interacciones. Botones para poner la página en pantalla completa, botones para compartir el link en redes sociales, tipo Facebook, WhatsApp, Instagram. Lo típico, sí. Y también están los tooltips. Tooltips, ¿qué es eso exactamente? Son como ventanitas chiquitas con información extra. Aparecen cuando pasas el mouse por encima de algo o a veces, como vamos a ver, cuando haces clic. La idea es darte una ayuda o un dato más sin llenar toda la página de texto. Ah, entiendo, como una ayuda contextual. Exacto, le va a pertinencia. Además de eso, hay otras interacciones. Botones para poner la página en pantalla completa, botones para compartir el link en redes sociales, tipo Facebook, WhatsApp, Instagram. Lo típico, sí. Y también están los tooltips. Tooltips, ¿qué es eso exactamente? Son como ventanitas chiquitas con información extra. Aparecen cuando pasas el mouse por encima de algo o a veces, como vamos a ver, cuando haces clic. La idea es darte una ayuda o un dato más sin llenar toda la página de texto. Ah, entiendo. Como una ayuda contextual. Sí, hay una intención visual clara y el contenido está casi siempre en unas tarjetas. Sí, las vi. Son como semitransparentes, ¿no? Con el fondo medio borroso detrás. Exacto, ese efecto blur. Y esas tarjetas son los links a las distintas partes del sitio. Tienen unas animaciones chiquitas que se mueven un poco cuando pasas el mouse. Le dan un toque dinámico. Sí, le da vida. La estructura parece depender mucho de esas tarjetas, entonces. Totalmente. Y en cuanto a si se adapta a distintas pantallas, bueno, el código usa una técnica de CSS, CSS Grid con una configuración que intenta que se ajuste solo. Ah, para que se vea bien en el celular y en la compu, lo que llaman diseño responsivo. Eso mismo. La configuración Repeat Autofit MinMax 220px, 1FR apunta a eso. Aunque, bueno, la verdad es que siempre hay que probarlo en los aparatos reales para estar seguro. Lógico. Pero bueno, más allá de lo técnico y visual, el contenido, los textos, ¿están a la altura? Ya. Ahí encontramos un temito recurrente, la verdad. Revisando los textos, vimos, bueno, bastantes errores de ortografía y de tipeo. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuáles? Mira, en la página principal, inscríbete sin tilde. En el tutorial, palabras como observano, plataforma. Uf. Y en la página de validación, que es importante, encontramos especialista, valuarás, clic en vez de clic, corancito, aparecerá, tarjeta. Son varios. Uy, esos detalles, aunque parezcan chiquitos, la verdad es que suman. Como usuario, ves uno, ves otro, y empezás a dudar un poco, ¿no? Te da una sensación de falta de cuidado. ¿Afecta la credibilidad? Exactamente. La prolijidad en el texto es clave. Siempre. Ahora, si mirados cómo se navega por el sitio, la secuencia parece bastante lógica. Va por etapas. Etapa 0, paso 1. Sí, y en eso ayuda mucho la página del mapa de la secuencia, ¿no? Mapa.html. Esa me pareció muy clara. Te muestra las 8 semanas del proyecto, con colores distintos para cada fase, y te dice rapidito qué se hace en cada una. Explorar, investigar algo, compartirlo, y termina con un ecorreto natural. Es como tener el plan de viaje completo. Ese mapa es una guía visual excelente, sí. Y lo interesante es que no se queda ahí. Integra enlaces directos a otras herramientas que son clave para el proyecto. ¿Cómo cuáles? Menciona eBird, que es la plataforma mundial para subir observaciones de aves, Google Docs y Padlet para trabajar juntos y compartir cosas, WhatsApp Web para comunicarse. Claro, lo normal para un grupo. Y también iNaturalist, que es otra plataforma gigante de ciencia ciudadana, pero para cualquier bicho o planta. O sea que el sitio no es una isla, te conecta con herramientas que ya existen y que sirven para participar de verdad. Precisamente. Ahí se ve una idea pedagógica interesante, ¿viste? No es solo leer, es hacer. Te invitan a usar plataformas de ciencia ciudadana posta. Te convierten en un recolector de datos, en un colaborador activo. Y esa filosofía se nota también en la bienvenida, ¿no? La página bienvenida.html. El tono es súper cálido. Dice queridas y queridos participantes. Sí, muy inclusivo. Habla de pedagogías emergentes, de habitar, dialogar y construir saberes desde la experiencia. Y tienes el lema, no se protege lo que no se conoce. Te invita a meterte de lleno. Totalmente. Esa página te pone en sintonía con el porqué del proyecto. Usa conceptos educativos muy actuales sobre aprender haciendo, juntos. Te motiva. Hablando de elementos en las páginas, vi que hay reproductores de audio. En la principal dice algo de un podcast sobre esta secuencia. Eso suena útil, como una guía hablada. Sí, parece una buena idea introductoria. Pero después, en otras páginas, como el tutorial y la bienvenida, hay otro reproductor que sintoniza una radio FM, una radio local, parece. FM Calf 1Co o Radio Calf 1Co, algo así. El podcast lo entiendo perfecto, pero la radio en vivo, ¿cuál será la función educativa ahí? Es una buena pregunta, la verdad. Podría ser para dar ambiente, ¿no? Para reforzar la conexión con Catriel. O quizás es solo un agregado que quedó ahí, sin una función pedagógica súper clara. Claro. En los materiales que tenemos no se explica bien para qué está esa radio dentro del aprendizaje. Es un punto que, bueno, o se aclara o quizás habría que repensarlo si no suma directamente a los objetivos. Podría ser un toque de color local o una distracción, quién sabe. Estaría bueno entender la intención. Volviendo a las funciones, mencionaste el reloj y el clima, que lo anclan bien al lugar. ¿Alguna otra función que llame la atención, para bien o para mal? Sí, hay una que llama la atención, y lamentablemente, para mal. Es bastante preocupante, la verdad, desde lo técnico y la seguridad. A ver. En varias páginas hay un botón con el dibujito de una carpeta y dice Abrir gestor de archivos. Y si miras el código, intenta hacer esto. Window.location.hrf igual a file.homedavid. Quiere abrir archivos de la computadora del que está usando la página. Exactamente. Intenta ir a una dirección de archivo local. Específicamente a la carpeta personal de un usuario David en Linux. Esto tiene problemas graves. Primero, es un riesgo de seguridad. Los navegadores modernos suelen bloquear eso, por suerte, pero la intención es peligrosa. Y segundo, y más importante, no le sirve a nadie que no sea ese tal David. Claro, solo andaría en la computadora de él. Exacto. Para el 99.9% de la gente es un botón que o no hace nada, o peor, te tira un error o una alerta de seguridad del navegador. Qué confuso. Y hasta puede asustar a alguien que no entienda qué pasa. Eso hay que sacarlo ya mismo o arreglarlo de raíz. Sin duda. Es un error grave que quedó ahí. Parece un resto de cuando lo estaban desarrollando que nunca debió salir a la luz. Cambiando de tema, pero siguiendo con la interacción, están los tooltips que nombramos antes. Sí, las ventanitas de ayuda. La idea de usarlos para dar info extra sin llenar la página está buena. Los usan en el tutorial, en la página de validación. Pero ahí tengo una duda de uso. Mencionaste que en algunos casos aparecen si haces clic en la tarjeta, no solo pasando el mouse. Eso me suena raro para un tooltip, ¿no? Uno espera que aparezca solito al pasar por encima. Es una observación muy pertinente. Si tenés que hacer clic, ¿no sería mejor un iconito de I de información o algo que te indique acá hay más para ver si tocas? Podría no ser obvio que hay que hacer clic. Exacto. Rompe la expectativa normal de cómo funciona un tooltip. Y además, ¿qué pasa en el celular o la tablet? Ahí no existe pasar el mouse por encima. Solo podés tocar, que es como hacer clic. Se va a entender que hay que tocar la tarjeta para ver esa info escondida. Claro. Esa implementación de los tooltips necesita una buena revisión de usabilidad y probarla en distintos dispositivos. Sí, la experiencia tiene que ser buena en todos lados. Y hablando de que sea fácil para todos, la accesibilidad. ¿Qué onda con eso? Es otro punto a mirar con atención. Vimos que algunos textos, sobre todo en botones o en los títulos de los audios, usan tamaños de letra muy chicos. ¿Muy chicos cómo? Del orden de 0.5 o 0.6 rem. Para darte una idea, es casi la mitad del tamaño normal de un párrafo de texto. ¡Tan chiquito! Eso puede ser difícil de leer para un montón de gente. No solo alguien con problemas de visión diagnosticados, cualquiera con la vista cansada o si está mirando el celular con mucho sol. Exacto. La accesibilidad nos ayuda a todos al final. Y ligado a eso está el contraste de color. El texto principal es un marrón muy oscuro, 040502. Y está sobre un fondo que mezcla la imagen de plantas con esa capa semitransparente. Habría que chequear si ese contraste es suficiente, si cumple las guías de accesibilidad web, las WCAG, para asegurar que se lea sin esfuerzo. Buen punto. Son detalles técnicos, pero impactan directo en si la gente puede usar la plataforma cómodamente o no. Bueno, y si miramos el contenido de las etapas que sí están hechas, la 0 y la 1, ¿qué nos cuentan? La etapa 0, que es para familiarizarse, parece que cumple bien. Usa una metáfora simpática. Dice que es como abrir los ojos al nacer. Para invitarte a chusmear la plataforma, conocer las secciones, escuchar el podcast de introducción. Suena bien como bienvenida. ¿Y la etapa 1? La etapa 1 te guía a explorar un poco más, a escuchar el podcast de esa etapa y a llenar un formulario de inscripción usando Google Forms. Y algo importante, recalca que buscan las primeras impresiones, que no hay respuestas buenas o malas. Ah, eso está bueno. Le quita presión al que participa. Claro, baja la ansiedad inicial y fomenta que la gente diga lo que piensa de verdad. Me gusta ese enfoque. ¿Y la página de validación? ¿Qué onda con esa? La página validación.html es interesante. Explica muy bien que el objetivo es juntar opiniones para mejorar el proyecto. Aclara que no es una evaluación formal. Educación. Y hasta a los mismos participantes y gente de clubes de observadores de aves. ¡Qué bueno eso! Abierto a todos. Sí, y para eso te da links a dos formularios de Google diferentes, uno para la parte técnica y otro para la parte pedagógica o de campo. Hasta tiene un audio cortito explicando qué es la validación en este proyecto. Eso muestra una intención muy positiva, ¿no? De construir el proyecto escuchando a los demás, buscando mejorar. Muy valioso ese enfoque. Definitivamente. Aunque es irónico, ¿no? Justo en el tooltip de esa página de validación es donde encontramos varios de los errores de tipeo que dijimos antes. Especialista, tarjeta, justo ahí. ¡Qué detalle! Sí. Y además, revisando el código de la página principal, el link que arma para compartir en Instagram, parece que tiene un error, como un espacio de más o algo así. Probablemente no funcione bien. Son esos detalles técnicos los que, bueno, empañan un poco la cosa. Entendido. Bueno, creo que recorrimos bastante. Si tuvieras que hacer un resumen rápido, ¿qué sería lo más destacable para bien y qué necesita atención urgente? Como puntos fuertes, sin duda el enfoque pedagógico. Es claro, es comunitario, está bien conectado con Catriel y con la ciencia ciudadana, integrando herramientas como eBird e eNaturalist de forma muy inteligente. El diseño visual también suma, es atractivo, va con el tema. Sí, la estética está cuidada. Y la estructura por etapas con el mapa es una guía excelente. Las funciones interactivas que andan bien, el reloj, el clima, los audios, la pantalla completa, la mayoría de los botones de compartir enriquecen la experiencia. Totalmente de acuerdo. Y para mejorar, creo que lo número uno es revisar y corregir todos los errores de ortografía y tipeo. Son chiquitos, pero matan la credibilidad. Segundo, sacar o arreglar ya mismo ese botón peligroso y confuso de abrir archivos. Fundamental. Tercero, repensar cómo funcionan los tooltips, que necesitan clic, que sean obvios y anden bien en el celu. Cuarto, chequear la accesibilidad, los tamaños de letra chicos y el contraste. Quinto, asegurarse de que todos los links funcionen, los de adentro y los de afuera, como el de Instagram. Perfecto. Y como extra, quizás aclarar o justificar mejor para qué está la radio FM ahí metida. ¡Excelente síntesis! Cubre todo lo importante que vimos. En conclusión, Las Aves de mi Barrio se ve como un proyecto web educativo con una base muy buena, mucho potencial. Sí, se nota la buena intención. Tiene una pedagogía sólida, una vocación comunitaria valiosa y un diseño visual agradable. Pero necesita sí o sí una buena pasada de limpieza y revisión técnica. Corregir esos errores de contenido, arreglar los problemas de funciones, mejorar la usabilidad y la accesibilidad. ¡Claro! Porque así como está ahora, esos detalles pueden frustrar a la gente y afectar mucho la percepción de calidad del proyecto. Y esta exploración nos deja pensando, ¿no? En cómo valoramos las herramientas digitales que usamos para aprender. Muchas veces nos quedamos con que funcione, pero ¿alcanza con eso? La experiencia completa del usuario, que el mensaje sea claro, que no haya errores molestos, que sea fácil de usar en cualquier pantalla, que el diseño acompañe, que sea accesible para todos. Todo eso es clave para que aprender sea no solo posible, sino también efectivo y agradable. Exacto. Cuando uno se topa con una plataforma así, llena de buenas ideas, pero con estos detalles por pulir, ¿qué cosas nos harían más ruido como aprendices? ¿Qué nos generaría dudas? Es interesante pensarlo. Y una reflexión final, que conecta con el corazón del proyecto. Esta plataforma quiere ser un puente, ¿no? Para conectar a la gente con las aves de su barrio, con la naturaleza real. La gran pregunta es, ¿cómo hacer para que la herramienta digital realmente impulse la observación en el campo, la colaboración cara a cara, una conexión más profunda con lo local, y no se convierta en una pantalla más que nos aísla? Buena pregunta. Quizás habría que pensar qué otras funciones interactivas podrían sumarse para fortalecer ese vínculo con el mundo real, pero sin complicar demasiado la plataforma. Ahí queda la inquietud.